A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Iniciamos la semana con toda la información del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos en esta fecha, lunes 29 de abril de 2013, al informativo de las radios comunitarias en el departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La semana pasada en el Salón de Alcaldes se reunieron la alcaldesa de Fontibón, Andrea Castro, el secretario de Gobierno, Giancarlo Gerometa, la secretaria de Desarrollo Social, Adriana Lucía Melo, el secretario de Desarrollo Económico Sostenible, Eduardo Vergara, así como la policía y demás autoridades de la localidad y el municipio, para abordar temas de seguridad, ambiente y comunidades indígenas que rodean la zona limítrofe con la localidad de Fontibón. Una siembra masiva de árboles de la libertad, Arrayán, en la mayoría de los casos, se realizó en todo el departamento como uno de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. El Rosal, Madrid, Nemocón, Chipaque, Vituima, Anapoima, Paime, Tena, Fomeque, Pacho, La Peña y por lo menos 40 municipios más cuentan ya con un símbolo que representa no solo la libertad del departamento, sino el ideario independentista de Antonio Nariño, quien con su trabajo y propuestas sentó las bases de la libertad en Cundinamarca, Colombia y América. Dos nuevos laboratorios totalmente dotados y una nueva aula múltiple fueron entregados a la institución educativa El Dorado, ubicada en el sector La Playa de la vereda Boitiva. La obra beneficiará a cerca de 500 estudiantes de educación media. El acto de entrega estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación del municipio. Contó con la participación de Leonardo Muete, en representación del Honorable Consejo Municipal, el rector, el cuerpo docente de la institución y la administración municipal. La alcaldía de Choachí, en cabeza del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara y bajo la coordinación del programa del adulto mayor Canitas con Amor, a cargo de la terapeuta ocupacional Yesenia Martínez y el equipo conformado por John Edison Contreras, tecnólogo en cocina, Rafael Pardo, Diana Villar, gestores de Red Unidos, y la arquitecta Jenny Díaz, gestora social, desarrollan el programa municipal para el 2013, por primera vez en las veredas de Maza, La Victoria y El Hato. Con el fin de analizar proyectos conjuntos relacionados con la competitividad del sector minero entre Boyacá y Cundinamarca, se reunieron el gobernador Álvaro Cruz y su homólogo de Boyacá, Juan Carlos Granados. La Secretaría Jurídica de Cundinamarca invita a los alcaldes, secretario de Gobierno, jefes jurídicos y funcionarios afines a participar en las jornadas de capacitación sobre nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, que iniciarán el próximo 7 de mayo. El proceso de postulaciones a vivienda prioritaria en este municipio cundinamarqués es impulsado por la alcaldía local y el gobierno nacional, fundamentalmente dirigido a los usuarios de la Red Unidos, según explicó el despacho al formular llamados a los potenciales beneficiarios. Podrán acudir al Coliseo de Ferias y Exposiciones José Escandón, en donde fueron ubicados puntos de atención con la asesoría correspondiente. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de la Oficina Provincial Gualibá, viene consolidando procesos de educación ambiental de Nocaima y Nimaima en el marco del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, en la cual se implementará un plan de intervención social que permitirá la articulación de estos municipios para la selección de los residuos en la fuente. titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. El municipio de Sopó participó en el Bicentenario de Cundinamarca. Titular desde Guayabal de Síquima. La Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima ha abierto la posibilidad para todas las personas que quieran vincularse al grupo de danzas, con la contratación de un instructor que ya está desarrollando su trabajo en el municipio. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El pasado miércoles 24 de abril se llevó a cabo en el municipio de Fomeque la celebración del Bicentenario, los 200 años de la independencia de Cundinamarca, con actos conmemorativos realizados por docentes de la institución IDEMAC. Hoy, lunes 29 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor Manuel Pérez, del Convenio Corporación Autónoma Regional CAR, Universidad Javeriana y Asociación de Pequeños Productores APAVE, para la realización de talleres en gestión ambiental, en entrevista que realiza el periodista Giovanni Moreno de nuestra emisora asociada Ciberestéreo de La Palma. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. La semana pasada en el Salón de Alcaldes se reunieron la alcaldesa de Fontibón, Andrea Castro, el secretario de Gobierno, Giancarlo Jerometa, la secretaria de Desarrollo Social, Adriana Lucía Melo, el secretario de Desarrollo Económico Sostenible, Eduardo Vergara, así como la policía y demás autoridades de la localidad y el municipio, para abordar temas de seguridad, ambiente y comunidades indígenas que rodean la zona limítrofe con la localidad de Fontibón. En este encuentro se lograron algunos compromisos, como el Plan de Acción de Seguridad y Convivencia, Gestión del Riesgo y Políticas Medioambientales para la Recuperación de Áreas Forestales, así como la reubicación de las personas que viven cerca al Jarillón del río Bogotá. Dentro de las actividades concretas próximas a realizar, se confirmó para el 11 de mayo la visita al humedal Meandro del Sey con la Corporación Autónoma Regional CAR, y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE. Esto con el fin de evaluar los riesgos ambientales del sector. El día 31 de mayo se llevará a cabo la reunión con el Ministerio del Interior, la Alcaldía Local de Fontibón y la Administración Municipal para realizar el diagnóstico de las necesidades de la comunidad indígena Misak-Misak que habita en la localidad y el municipio. En Bogotá, sala de redacción, una siembra masiva de árboles de la libertad a Rayán, en la mayoría de los casos, se realizó en todo el departamento como uno de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. El Rosal, Madrid, Nemocón, Chipaque, Vituima, Anapoima, Paime, Pacho, Tena, Fomeque, La Peña y por lo menos 40 municipios más cuentan ya con un símbolo que representa no solo la libertad del departamento, sino el ideario independentista de Antonio Nariño, quien con su trabajo y propuesta sentó las bases de la libertad en Cundinamarca, Colombia y América. En Recorriendo Cundinamarca, les invitamos a escuchar las palabras del señor gobernador doctor Álvaro Cruz con motivo de la siembra masiva de árboles de la libertad. Queridos amigos y amigas de la comunidad educativa del departamento de Cundinamarca, hoy 24 de abril vamos a conmemorar dos acontecimientos. Uno, a través de la siembra de árbol en todos los 116 municipios del departamento, que nos permite recordar el árbol de la libertad que Antonio Nariño promovió hace 200 años en todas las localidades del departamento. Y lo segundo es iniciar las deliberaciones de los foros municipales con nuestro programa de Reviviendo el Bicentenario, lo que nos va a permitir trabajar en estos foros municipales en torno al Bicentenario, rescatar de allí la identidad cundinamarquesa, resaltar el mensaje de don Antonio Nariño como precursor de la independencia, como el hombre de las ideas, como el colombiano de todos los tiempos que sacrificó su familia, su salud, sus bienes, su vida, en torno a la libertad, que luchó a través de la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, para que con esa filosofía que surgió de la Revolución Francesa se pudiera impulsar la implementación de los lineamientos de la libertad, para poder liberar de la opresión del régimen de esa época a todos los cundinamarqueses. Esto nos ha permitido durante este año la conmemoración del Bicentenario, llegar a todos los municipios del departamento a través de los encuentros provinciales que hemos llevado a cabo, hasta ahora 3 encuentros provinciales con excelentes resultados, en donde hemos contado con el apoyo decidido, el apoyo permanente, interesantísimo de los rectores, de los alcaldes, alcaldesas, de los profesores, de los alumnos, de los profesores de historia, de ciencias sociales. Ha sido muy interesante y yo quiero, a nombre de los cundinamarqueses, agradecerles ese gran compromiso. Esto nos ha permitido identificar una serie de documentos que serán posteriormente publicados, ya sea en material fílmico, ya sea por escrito o ya sea en la promoción precisamente de esos recuerdos que habíamos perdido y que hoy pueden convertirse en un impulsor de lo que necesitamos los cundinamarqueses, y es recuperar la identidad cundinamarquesa. A eso los invito, para que debatamos en estos importantes foros municipales, y estoy seguro que de aquí van a surgir ideas y propuestas culturales y académicas que alimentarán la Cátedra Cundinamarca, que será una realidad a partir del proyecto de ordenanza que está en curso en la Asamblea Departamental. Luego, no se les olvide, es un momento histórico el que ustedes están viviendo en el día de hoy con estos foros municipales. Muchos éxitos en esas deliberaciones. Un abrazo especial en compañía de mi señora Zoraida. Asimismo, en las instituciones educativas departamentales de los 116 municipios de Cundinamarca se llevaron a cabo foros educativos en los que estudiantes y docentes analizaron la importancia de la independencia de Cundinamarca para la gesta libertadora del continente. La secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero, agradeció a todos los municipios por realizar alrededor de esta actividad una movilización de reflexión y aporte al conocimiento de la importancia de la celebración del Bicentenario de Cundinamarca con actos académicos, culturales y artísticos. Luego de ser presentadas las experiencias académicas y culturales en todos los municipios cundinamarqueses por cada institución educativa, los rectores y directores de núcleo de común acuerdo seleccionaron una experiencia que participará posteriormente en el foro provincial, cuyas fechas serán anunciadas en los próximos días. La secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero, se unió a la siembra del árbol de la libertad y, por supuesto, a los foros educativos que se realizaron en los 116 municipios del departamento con este mensaje. Un saludo especial para los señores alcaldes, alcaldesas, queridos rectores, maestros, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. Hoy, 24 de abril, estamos celebrando en los 116 municipios del departamento los foros educativos municipales, cuyo tema es la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca como homenaje a Antonio Nariño. Reflexionar sobre el pensamiento de Antonio Nariño, analizar su impacto en la educación y en las transformaciones que pudo haber influido o orientado, es un propósito en estos foros. Es una ocasión para observar críticamente el devenir histórico, para sentar las bases de una agenda de trabajo conjunta que permita afianzar sus postulados para una adecuada formación ciudadana basada en el conocimiento de sus derechos individuales y colectivos y la responsabilidad que de ellos se derivan para los sujetos y para la sociedad, como también para definir estrategias orientadas a brindar una educación de calidad que reconozca, valore, promueva y fomente los valores cívicos fundamentales en busca de la libertad, la autonomía, la dignidad, el respeto por la diversidad y por todas las personas. conocer y hacer visibles y divulgar las experiencias académicas o culturales que cada comunidad territorial seleccione para ser presentadas en los foros provinciales será el resultado de la jornada de hoy. Y el aporte que el sector educativo dará para profundizar en el análisis de nuestras raíces y proyectar un mejor futuro para nuestros estudiantes y comunidades en armonía y compromiso con el propósito central del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, liderado por el señor gobernador Álvaro Cruz. En algún momento se unirán al foro las autoridades locales y la comisión del sector educativo que las acompañó a la conmemoración de la siembra del Árbol de la Libertad, símbolo de la siembra de sueños, de propósitos y de expectativas para los próximos 100 años, cuando se celebre el tricentenario de la independencia de Cundinamarca y se hable del legado de los cundinamarqueses de hoy le han dejado a las nuevas generaciones. El registro fílmico y fotográfico que se realizará en el evento que nos convoca, denominado Reviviendo el Bicentenario, aportará valioso material para ir construyendo el archivo, la memoria del Bicentenario y para preparar el contenido de la Cátedra Cundinamarca. En esta jornada académica, cultural y de proyección para avanzar en la consolidación de una educación de calidad en beneficio de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y comunidad en general, apoyadas en las ideas libertarias, democráticas y plurales de don Antonio Nariño. En Sesquilé, sala de redacción. Dos nuevos laboratorios totalmente dotados y una nueva aula múltiple fueron entregados a la institución educativa El Dorado, ubicada en el sector de la playa en la vereda Boitiva. La obra beneficiará a cerca de 500 estudiantes de educación media. El acto de entrega estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación del municipio. Contó con la participación de Leonardo Muete en representación del Consejo Municipal, el rector de la institución, el cuerpo docente de la misma y la administración municipal. Esta obra hace parte de la inversión en mejoramiento y ampliación de la infraestructura de las instituciones educativas del municipio en cumplimiento del Plan de Desarrollo Compromiso Social con Sesquilé. Esperamos que los docentes la aprovechen al máximo en beneficio de todos los estudiantes, expresó Ricardo Cortés Rosso, alcalde municipal. Recorriendo Cundinamarca les acompaña con la información y también les recordamos la hora, son las 6:47. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. El pasado miércoles 24 de abril se llevó a cabo en el municipio de Fomeque la celebración del Bicentenario, los 200 años de la independencia de Cundinamarca, con actos conmemorativos realizados por docentes de la institución IDEMAC. Bienvenido al corazón de Colombia. Bienvenidos a Chingaza Estéreo, la embajadora de Fomeque ante los aires del mundo. Muy buenos días, compañeros de las radios comunitarias del departamento que a esta hora emiten este informativo. La presente información es patrocinada a nombre de restaurante El Gourmet de Clemencia del municipio de Choachí. Hoy queremos hacer referencia de las actividades realizadas por la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque el pasado miércoles 24 de abril, conmemorando los 200 años de independencia de nuestro departamento Cundinamarca, donde los docentes participaron en esta celebración. Allí estuvo presente la abuelita Quejambres con su nietecita Tranquilina, y estos fueron unos de sus comentarios. Bueno, abuelita, apurémonos, pero ¿por qué será que por allá en el centro hay tanta bulla y tanta fiesta? Lo que pasa, mijita, es que están celebrando el Bicentenario de Cundinamarca. O sea que están celebrando el cumpleaños de un señor que se llama Bicentenario. No, mi querida nietecita. Lo que se celebra es los 200 años de la independencia de Cundinamarca. Ah, ya, ¿Y eso cómo fue? Bueno, primero me contaron mis papaces y a ellos los papaces de ellos y así. Primero fue que en estas tierras vivían los indios, los chichas, como los llamaban. Pero por allá en el año 1492 llegaron de otras tierras quisque los españoles, que con el cuento que venían a civilizarlos. Pero la intención no era esa. No, señor, era robarles el oro, las esmeraldas y la sal. Cuando nos sacaron todos los tesoros, comenzaron a esclavizar a los indios. Les quitaron las tierras y los obligaron a trabajar para llevarle todo al rey. Un mandamás muy rico que vivíais que en España. Y se la pasaba peleando con los vecinos. Imagínese, mija, que con el tiempo, los indios, los mestizos y los que habían nacido por aquí se cansaron y empezaron a rebelarse contra los españoles. Dentro de esa gente había un señor muy bueno que se llamaba Ño Antonio Nariño, de aquí mismito de Cundinamarca. En la celebración del Bicentenario, fue una fecha especial para recordar mitos y leyendas que, según la historia, sucedieron en nuestro territorio fomequeño. Y nada más y nada menos, en la voz de la abuelita Quejambres, narrando aquellas historias a su nietecita Tranquilina y a toda la comunidad que se hizo partícipe. Una interesante leyenda de nuestra tradición oral que trata de la pérdida de la campana, que según cuentan nuestros ancestros, fue hurtada por el diablo, Mandinga o Patepalo. Mejor dicho, como se le llame, este es el relato en la voz de la abuelita Quejambres. Bueno, mija, ahora le voy a contar lo que sucedió con la campana que se robó el diablo. Pues imagínese. Pues la campana que se robó el diablo. Hace muchos años el cura de este municipio mandó traer una campana de plata muy fina de Bogotá a la capilla de Jomique. Esa les tocó traerla en rastra con güeyes por esas andagurriales del camino del páramo de Cruz Verde. Hasta aquí. Los que traían la campana llegaron a la parroquia cuando ya comenzaba a anochecer y como ya estaban tan cansados, soltaron los bueyes y la dejaron ahí en la plaza que quedaba frente a la iglesia. El cura seguramente también le dio pereza y no le echó agua bendita cuando llegó, sino dejó para el otro día. Pues ahí tuvo la trampa del diablo que tuvo gisgoneando todo el día y no le gustaba la idea de que una nueva campana llamara a los cristianos para ir a misa. Pues bien, el patas, mandingas o pingas, como le dicen por aquí, cuando toda la población dormía, llegó y se echó a las costillas la valiosa campana, voló sobre los campos y montañas y la llevó hasta el cerro más alto de la cordillera de los órganos en el páramo de Chingaza, mija. Pero lo más grave, mijita, cuentan que año tras año, el Viernes Santo a las 3 de la tarde, cuando las campanas de las iglesias quedan mudas por la muerte de nuestro amo, el Señor Jesucristo, el diablo repica a todo gusto la campana que robó en nuestra parroquia, mija. ¿Cómo le parece, mija? Interesantísimas estas historias, abuelita. Pero camine, camine, abuelita, y nos vamos porque se nos hace tarde. Bueno, sus mesecitos, ustedes que son los artífices de la educación, ojalá les haya gustado lo que les dije, porque la tradición oral es muy importante. Y yo me recuerdo alguna vez hablando con don José Antonio León Rey, que me dijo: el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, sus mesecitos, un feliz día y muchos éxitos. Chao, chao. En los 200 años de independencia de Cundinamarca, son muchas las historias, mitos y leyendas por contar. Esperamos en una próxima oportunidad poder dar a conocer muchas vivencias más de nuestros antepasados que no podemos echar al olvido y que debemos inculcar a las nuevas generaciones el interés por nuestra cultura oral. Hacemos llegar nuestro saludo para todos los docentes de la institución y de MAC que se han esmerado por no dejar pasar por alto estas fechas memorables. Este fue un informe especial de Chingaza Estéreo 106.4 FM. Raúl Villar Lara les acompañó. Muy buenos días. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, sala de redacción, la alcaldía de Choachí en cabeza del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara y bajo la coordinación del programa del adulto mayor Canitas con Amor, a cargo de la terapeuta ocupacional Yesenia Martínez y el equipo conformado por John Edison Contreras, tecnólogo en cocina, Rafael Pardo, Diana Villar, gestores de Red Unidos, y la arquitecta Jenny Díaz, gestora social, desarrollan el programa municipal para el 2013 por primera vez en las veredas de Maza, La Victoria y El Hato, con el fin de promocionar la salud y calidad de vida de las personas mayores de la zona rural, teniendo gran impacto en la población, ya que las actividades que se ejecutan, pintura, dibujo y danzas, informática, actividad física, culinaria, historia, artesanías, permiten favorecer sus habilidades físicas, cognitivas y emocionales. En Lengua Saque, sala de redacción. Con el fin de analizar proyectos conjuntos relacionados con la competitividad del sector minero entre Boyacá y Cundinamarca, se reunieron el gobernador Álvaro Cruz y su homólogo de Boyacá, Juan Carlos Granados. Durante la reunión, el mandatario cundinamarqués dio a conocer que en la instalación del OCAD Centro Oriente, que se realizó recientemente en Bucaramanga, quedaron aprobados recursos del orden de los 750 millones de pesos para contratar los estudios y diseños de la troncal del carbón, que beneficiará a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo que corresponde al departamento, 40 kilómetros, esta semana se publicaron los pliegos en la página web para hacer los estudios, indicó. Por su parte, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, aseguró que en el trayecto de su competencia, 31 kilómetros, que se extienden desde Tibaná hasta los límites con Villapinzón, próximamente será la contratación de los estudios. Al respecto, el gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones, ICCU, Carlos Julio Romero Anturi, adelantó un balance de la reunión y destacó que el viceministro de Transporte, Javier Hernández, enviará el proyecto del plan de expansión vial para que los gobernadores, tanto de Cundinamarca como de Boyacá, lo revisen y envíe comentarios e incluyan dentro de este plan de expansión la troncal del carbón y de esta forma convertir en una vía nacional y poder acceder a los recursos del presupuesto de la nación. Romero Anturi señaló que otro compromiso adquirido tras la reunión fue la construcción del puente del Boquerón. Este puente, ubicado en la vía Ubatel en Guasaque, tendrá una inversión de 450 millones de pesos, cofinanciado el 60% por los mineros y el 40% por la gobernación de Cundinamarca. Se ejecutaría a través de un eje privado, como por ejemplo FONADE o FONDECUN, para poder converger los dos recursos, tanto del sector privado como del sector público, señaló. Finalmente, el gerente general del ICCU enumeró como tercer logro la constitución de una mesa de trabajo para hacer seguimiento a los acuerdos anteriormente mencionados. La mesa quedó constituida por la alcaldesa de Guachetá, en representación de Ericú, Horacio Pulido, Carlos Galeano y como secretario el asesor para la región de Ubaté, Henry Polanía, un representante del gremio carbonero y el presidente de la Asociación de Mineros y el gerente del tren del Carare, el alcalde de Samacá y el secretario de Planeación de Boyacá, los dos últimos en representación de este departamento. La mesa se reunirá mañana martes 30 de mayo en la oficina del viceministro Javier Hernández a partir de las 8 de la mañana. En Bogotá, sala de redacción, la Secretaría Jurídica de Cundinamarca invita a los alcaldes, secretarios de gobierno, jefes jurídicos y funcionarios afines a participar en las jornadas de capacitación sobre el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, que iniciarán el próximo 7 de mayo. La jornada, a cargo del Instituto de Estudio del Ministerio Público, IEM, de la Procuraduría General de la Nación cuenta con 160 cupos. Es de señalar que la actualización se distribuirá en tres grupos durante dos días. El primero de ellos tendrá lugar los días martes 7 y 14 de mayo, con capacidad para 53 personas. El segundo, los días miércoles 8 y 15 de mayo, con 53 personas. Y el tercero, los jueves 9 y 16 de mayo, con una capacidad para 54 personas. Las capacitaciones se llevarán a cabo en el Salón de Capacitación de la Asamblea, primer piso de la sede administrativa. Los interesados en participar pueden inscribirse por medio de la página web RedPEC o comunicarse con la funcionaria Belky Cecilia Cifuentes al teléfono 749-1559 o 749-1552. En Girardot, sala de redacción. El proceso de postulaciones a vivienda prioritaria en este municipio cundinamarqués es impulsado por la alcaldía local y el gobierno nacional, fundamentalmente dirigido a los usuarios de la Red Unidos, según explicó el despacho al formular llamados a los potenciales beneficiarios. Podrán acudir al Coliseo de Ferias y Exposiciones José Escandón, en donde fueron ubicados puntos de atención con la asesoría correspondiente. Todos los procesos son direccionados por la Oficina de Vivienda del municipio con el apoyo de la Dependencia de Sistemas, Infraestructura, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, además de la Casa de la Justicia. La convocatoria de las familias que deben postularse fue realizada por los cogestores a cada una de las 3.500 familias de la Red Unidos. La hora 7:02 en Recorriendo Cundinamarca. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Desde La Palma, Cundinamarca, transmite Ciberstereo HKG74, 107.1 frecuencia modulada. Ciberstereo, emisora del Sistema Radial Comunitario de Colombia. Ciberstereo, inmensamente grande, nacida para servir. Este es el reporte de la emisora Ciberestéreo para los oyentes de la Red Record en Cundinamarca. Con nosotros Manuel Pérez, él viene de la Universidad Javeriana. En convenio con la CAR están realizando en diferentes municipios, en diferentes regiones de Cundinamarca, unos talleres como gestión ambiental, talleres de conciliación para toda la comunidad en general, para líderes comunitarios que quieren vincular a estos grandes proyectos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos aquí en la emisora en La Palma. Nosotros venimos de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, con el propósito de acompañar un trabajo que en convenio con la CAR y la Asociación de Pequeños Productores con Emprendimiento, APAVE, venimos trabajando en las provinciales de la CAR en Cundinamarca en desarrollo de un proyecto de investigación que tiene que ver con identificar a las organizaciones sociales que vienen liderando procesos de conservación, uso, producción de recursos naturales en las provincias. Hoy nos correspondió estar acá en el municipio de La Palma con una participación muy activa de aproximadamente 25 campesinos, líderes, representantes de instituciones públicas, pero también de organizaciones locales, para conversar e identificar y construir propuestas relacionadas con el uso y la conservación de los recursos naturales, la producción y la organización en esta provincia. al dictar estos talleres para estos líderes, ¿qué quieren ustedes que ellos empiecen a desempeñar a partir de recibir esta información? Bueno, buena parte de lo que han sido las políticas públicas en Colombia alrededor del tema ambiental hacen referencia fundamentalmente al cómo desarrollar procesos comunitarios que tengan realmente efectividad en el desarrollo de los territorios. Esa ha sido una pregunta que se ha hecho la CAR y las instituciones, y nosotros desde la Universidad Javeriana hemos reconocido que la única forma de generar procesos de gestión ambiental con este enfoque territorial implica preguntarle a la gente, que la gente se involucre, que la gente proponga y que la gente proponga sus propios procesos de autonomía en estos territorios. Para nosotros ha sido fundamental el trabajo con las comunidades, el acercamiento con sus conocimientos, sus saberes, sus prácticas y sus maneras de organizarse. En ese sentido, la CAR y las instituciones públicas están dando cuenta del interés de reconocer la participación de los ciudadanos, los campesinos en estas provincias, para proyectarse en la búsqueda de mejores condiciones frente al deterioro de los recursos, el cambio climático, la escasez de recursos como el suelo, el agua, la contaminación y la calidad, especialmente de los desechos que se están generando producto de las actividades pues empresariales, productivas, industriales que vive estas regiones del departamento. También contamos con la participación de la doctora Navia Beltrán. Ella es la representante legal de APAVE, que está pegando durísimo, que hace parte fuerte aquí en el municipio de La Palma, Cundinamarca. Ellos se han vinculado, están de lleno metidos con todo esto, lo que tiene que ver con el progreso de la comunidad, con el progreso de la región, de nuestros agricultores, de la gente linda del municipio de La Palma. Ellos también están aquí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, agradezco muchísimo la invitación a Ciber Estéreo y la oportunidad que nos brinda para transmitir a través de este medio estos mensajes y eventos tan importantes que se vienen desarrollando en el municipio de La Palma. Este es un compromiso que hemos hecho desde la jornada de planeación que acaba de pasar el 11 de marzo, que hicimos acá con muchas entidades. Este resultado de esta planeación, de este ejercicio que hemos construido desde las comunidades, y aplaudo pues lo que viene haciendo la Universidad Javeriana con la CAR. Esta es una invitación muy amplia también para los alcaldes municipales, para la gobernación de Cundinamarca y para todos los entes, a que invitemos a las comunidades a participar en esa planeación, en esa discusión de los esquemas de ordenamiento territorial para el uso adecuado de los recursos naturales en nuestro territorio. Estamos hablando de una producción planificada, de una mejor organización de las fincas, estamos hablando también de unas vías adecuadas para el transporte de los alimentos y también para la comunicación entre veredas y entre regiones. Pues queremos decir a todos nuestros amigos oyentes que APAVE no solamente se preocupa por el ingreso que les va a dar sus productos al cultivarlos, al procesarlos y al venderlos, sino que también está interesado en el medio ambiente, en generar una mejor calidad de vida. Están metidos también en varias cositas, que eso es importante para que la gente sepa eso, que APAVE no solamente los que les va a ayudar a sacar sus productos, sino que también a preservar el medio ambiente. Claro que sí. En la entrevista anterior, cuando íbamos a hacer la mesa provincial, hablamos de este tema. APAVE está trabajando en la construcción de unos lineamientos de desarrollo territorial y lo venimos haciendo conjuntamente con la Universidad Javeriana. Ya tenemos unos lineamientos de política de campesinidad y vamos a seguir trabajando hasta que se logre convertir esto en una verdadera política pública que reconozca y reivindique la comunidad campesina. Bueno, y para el profe Manuel, ¿cómo visualiza el impacto que está generando estos talleres hacia un futuro a largo, mediano o corto plazo? Bueno, pues muy bien. Una de las cosas que hay que resaltar de lo que implica pensar esta provincia del Río Negro y las zonas que dan cuenta del noroccidente del departamento de Cundinamarca es que nos estamos enfrentando a una región que tiene una riqueza natural sin precedentes, una riqueza hídrica, una riqueza paisajística y productiva muy importante, pero lastimosamente, según las estadísticas nacionales también y departamentales, también representa una de las zonas más deprimidas del departamento de Cundinamarca. Situaciones de pobreza, de marginalidad, de necesidades básicas, de migración que ha tenido que padecer la población de estas zonas por razones del conflicto, hoy por hoy, en un contexto distinto, en un periodo distinto de gobierno y de políticas públicas, las entidades comienzan a mirar a estas provincias como potenciales posibilidades para el desarrollo de los territorios. Yo quisiera también mencionar que para la Universidad Javeriana y en particular para la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de donde vengo, es muy importante el trabajo ligado a la región y especialmente a la relación entre la capital del país y las provincias de Cundinamarca. Las regiones van a comenzar a tener un papel determinante en el desarrollo del país y me parece que la Asociación de Pequeños Productores con Emprendimiento, APAVE, y todas esas, esos liderazgos de hombres y mujeres y de jóvenes en esta provincia nos están demostrando que es importante apostarle a estas formas de desarrollo. Otro elemento es que de alguna manera este proceso amerita también que se acerquen otras universidades, que se acerquen otros centros de investigación, porque lo que nos está haciendo falta en el país es reconocer que aquí hay potenciales muy claves, un capital humano, un capital social y cultural muy importante que supera las condiciones económicas para alcanzar mejores condiciones de vida. Entonces los temas ambientales no son solamente ligados a la conservación o uso, sino también ligados a la pobreza, al crecimiento de los pueblos y las aldeas y al mismo tiempo a las actividades propias de los productores y los campesinos. Aprovechando que están en este hermoso municipio de La Palma, Cundinamarca, nuestros amigos de la Universidad Javeriana, entonces en convenio con la CAR, bueno, también hacen parte los de APAVE, ¿a dónde se puede dirigir una persona de los demás municipios que nos escuchan a esta hora, de diferentes zonas de Colombia, que están escuchando, dónde se pueden acercar para recibir de pronto una asesoría o un taller de estos? Bueno, realmente nosotros estamos haciendo una correría que la empezamos ya hace más o menos unas 3 semanas. Empezamos en el municipio de Guaduas, luego seguimos con el municipio de Vianí y hoy estamos aquí en el municipio de La Palma. Vamos a estar aproximadamente hacia el día 8 y 9 de mayo, miércoles y jueves de mayo, en el municipio de La Mesa. Posteriormente vamos a estar en ese mismo periodo, 16 y 17 de mayo, 23 y 24 de mayo, 30 y 31 de mayo, en los municipios de Fusagasugá, Girardó y La Vega. Y vamos a terminar el ejercicio en los municipios que quedan en la parte central del departamento, Ubaté, Chocontá y la capital del país. Vamos a estar allí con los habitantes de las zonas rurales de la periferia de la ciudad de Bogotá. Yo recomendaría que las gentes interesadas estén muy pendientes de los jefes provinciales, los gerentes provinciales de la CAR, les pregunten, averigüen en las oficinas de cada uno de esos municipios, en la Secretaría Ambiental, en las Sumatas, la posibilidad de que sus nombres y los interesados puedan acercarse de alguna manera a participar directamente en este proceso. Yo voy a darles mi correo electrónico, puede ser interesante que a través de este medio pues nos manden información o quieran participar y nos vayan mencionando a las personas y a los municipios que acabo de mencionar para tenerlos en cuenta y poderles extender una invitación. Los cupos son un tanto restringidos por las convocatorias, pero estamos esperando que estos cupos lleguen entre 30 a 35 personas por los talleres que queremos trabajar con las comunidades. Mi correo electrónico es manperez@javeriana.edu.co. manperez@javeriana.edu.co. Bien, también queremos extender la invitación a todos los habitantes de estas provincias y estos municipios que acabo de mencionar, como en términos generales a toda la gente que habita y escucha esta emisora en Cundinamarca, que nos puedan colaborar con información, fotografías, de todas esas problemáticas que a veces cuando caminamos cotidianamente por nuestras veredas, nuestras fincas, a veces vemos, observamos y esta información jamás llega a las entidades responsables de velar por la conservación de los recursos naturales, los desechos, todos los temas, digamos, que las poblaciones consideren, y si hay esa información fotográfica sería muy interesante poderla tener. La CAR requiere también un inventario de esas problemáticas y poder mostrarlas para poder incidir y activar y comprometerse en la solución participativa de estos procesos. Yo les voy a dejar también un teléfono celular en la oficina en donde ustedes pueden comunicarse para atender a esta convocatoria. El teléfono es 311-267-5261, 311-267-5261. Bien, uno de los elementos importantes de todo este trabajo que viene haciendo la universidad es reconocer los espacios de participación de las comunidades. Si bien estamos entrando en un proceso electoral, en un proceso de elecciones, también es importante que estos espacios sean reconocidos por los gobiernos, pero al mismo tiempo que las mismas comunidades puedan generar un proceso de identidad propia, de autonomía propia y de criterios propios para el desarrollo de sus iniciativas. Nadia nos comentaba hace un rato de cómo las organizaciones campesinas hoy tienen propuestas hechas desde las comunidades sin ningún tipo de vínculo partidista, sin ningún tipo de tendencia o criterio político, pero sí en el fondo hay de alguna manera un interés porque la voz de las comunidades pueda incidir en futuros planes de desarrollo, en los mismos planes de gobierno. Yo llamaría la atención también de todos aquellos gobernantes de los municipios, alcaldes y futuros representantes del sector público en el departamento, reconocer que las poblaciones en estas regiones tienen mucho que decir y mucho que aportar por fuera de todos estos debates electorales que se puedan presentar en estas subregiones. Y a mi modo de ver, tienen un potencial enorme porque aquí se condensa y se capitaliza mucho conocimiento, mucha experiencia y muchos nuevos liderazgos con los jóvenes, con las mujeres y con todos los enfoques de participación que si leemos las comunidades y las regiones desde esa perspectiva, vamos a cambiar el horizonte de los conflictos y de los problemas que tiene la nación y obviamente nuestros departamentos. Este es un llamado también al respeto que deben tener todos estos procesos políticos de las actividades y participación de las comunidades en la construcción del gobierno y la construcción del aparato de lo público en todas estas regiones. Hago ese llamado porque es importante que la validación de este conocimiento llegue a la toma de decisiones, se vea reflejado en las decisiones públicas y tengamos unas regiones renovadas, unas regiones nuevas, llenas de dinamismo en un contexto de cambio y de desarrollo de nuestros territorios. Bueno, profe, bueno, doctora Navia, ya teniéndolos aquí en estudio, esperamos volver a contar con ustedes como ya lo han hecho en diferentes ocasiones y como quieren seguirlo haciendo aquí en este hermoso municipio de La Palma, en las demás regiones. Gracias por estar con nosotros, gracias por venir, por compartir, por dejarnos todas esas ideas que vamos a mantener de aquí en adelante y bueno, esperamos volverlos a ver pronto, tenerlos aquí para seguir con ese empuje, con esa energía que ustedes nos están dejando para continuar cada día para un progreso mejor. Agradecer la presencia del profesor Manuel, el profesor Fernando que también nos acompañó el día de hoy y la delegada también que viene acompañándolos a ellos en este proceso. Importantísimo comentarte, Giovanni, que aquel acuerdo que hicimos para iniciar un programa con las comunidades está en pie. Vamos a empezar a trabajar en eso y esperamos que próximamente podamos empezar a generar estos espacios de participación más amplia, donde las comunidades se comprometan también con su propio desarrollo y comuniquen y publiquen todo lo que se está haciendo a nivel de los territorios. Yo creo que en ese mismo orden del llamado que hacía el profesor Manuel hacia los administradores públicos y todos los gestores públicos, también hacer ese llamado a las comunidades para que respetemos e interpretemos nuestra planeación y nuestra concertación de un proceso campesino hacia nuestro propio desarrollo. Agradecerte mucho, Giovanni, por esta invitación y a Ciberestéreo por tenernos en cuenta en este proceso campesino en las regiones del noroccidente de Cundinamarca. Deseándoles que pasen un buen, feliz día. Unos próximos días llenos de actividades y de mucho empeño y trabajo para todas las gentes que escuchan esta emisora y espero poderlos acompañar en un futuro próximo. Muchas gracias a todos. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Un saludo muy cordial para todo el personal en el estudio y a todos los compañeros en las diferentes emisoras en el departamento, en el magazine Recorriendo Cundinamarca. Desde Guayabal de Síquima, Síquima FM Estéreo 88.4, destacamos las siguientes informaciones. La Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima ha abierto la posibilidad para todas las personas que quieran vincularse al grupo de danzas con la contratación de un instructor que ya está desarrollando su trabajo en el municipio. Y es importante destacar la alegría de los niños, de los jóvenes y de los adultos que quieran ingresar para formar parte del selecto grupo de danzas de nuestro ente territorial. De la misma forma, un instructor en teatro está invitando a todas las personas que quieran formarse en las artes escénicas para que se inscriban a la mayor brevedad, y toda la información pertinente la pueden encontrar en la Alcaldía Municipal, en la Oficina de Bienestar Social. Por otra parte, nuestro ente territorial, al igual que los 116 municipios del departamento, se vincularon el pasado 24 de abril al Día del Árbol, una importante iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca. También se realizó un foro que contó con una gran participación y con la que el municipio se une a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. En este resumen noticioso de la semana y a través de este el magazine Recorriendo Cundinamarca, también destacamos el homenaje que la administración municipal rindió a todos los niños de la población, acto que contó con la participación del personal de la alcaldía, el ejército, la policía y otras personas que ayudaron con esta actividad, la cual se efectuó en el Polideportivo Parque Principal y en el que se le brindó música, danzas, juegos y mucho más. Y por último, destacamos que ayer viernes se cerró la convocatoria para todas las personas con niveles 1 y 2 del SISBEN interesados en acceder al subsidio de vivienda rural, que adelanta la Oficina de Planeación y que forma parte de la Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima. Esto ha sido todo por hoy. Desde Guayabal de Síquima, Síquima FM Estéreo 88.4. Les informó para Recorriendo Cundinamarca Ramiro Riaño Ayala. Les agradecemos a todos ustedes su atención y les invitamos a que sigan recorriendo Cundinamarca. Desde la emisora Chuscal Estéreo, escuchamos la información de Sopó. Muy buenos días a todos los amigos que a esta hora de la mañana se sintonizan en Recorriendo Cundinamarca. El pasado 24 de abril, 116 municipios de Cundinamarca sembraron un arrayán en conmemoración al Bicentenario del Departamento y al prócer Antonio Nariño. La jornada estuvo enmarcada dentro de los foros educativos que se desarrollaron en todo el departamento. En el marco de la celebración de los 200 años de independencia, se celebró de forma simultánea en el departamento el foro educativo Reviviendo el Bicentenario de Cundinamarca, un espacio de reflexión y conocimiento entre maestros, estudiantes y comunidad acerca del hecho que nos hizo libres. En nuestro municipio, instituciones públicas y privadas asistieron a este simposio de libertad e independencia en honor al legado de Antonio Nariño. Las ponencias expuestas en torno al Bicentenario por los diferentes planteles educativos fueron evaluadas y solo una fue seleccionada para representar a Sopó en el Foro Educativo Departamental durante la segunda semana de mayo. Al finalizar la jornada, el Colegio 6 con subsidio, con una propuesta integral que abarca momentos, actores y aspectos característicos, ganó la representación del municipio. Los colegios participantes a esta convocatoria de la Gobernación fueron el Colegio Departamental La Violeta, Colegio Departamental Pablo VI, Institución Educativa Departamental Rafael Pombo, Colegio 6 con subsidio, Gimnasio Pedagógico Valdemar de Gregory, Liceo Fray Francisco Chacón, Gimnasio Claudio Monteverdi, Colegio Cooperativo, y como asistentes, el Liceo Félix Samaniego y Liceo Campestre Divino Niño. Además, la celebración contó con la siembra del Árbol de la Libertad, acción simbólica que se desarrolló en todo el departamento, tal y como lo hizo Antonio Nariño hace 200 años en conmemoración a la independencia de Cundinamarca. Un arrayán que veremos en el Parque Principal en representación de libertad y en honor a los derechos del hombre. A esta actividad se hicieron partícipes el alcalde Jerónimo Valderrama, Carolina Panqueva, subsecretaria de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, funcionarios de la Administración Municipal y de los delegados de la Gobernación, José Fernando Suárez, y el secretario jurídico David Rubio, presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Les deseo que tengan un excelente día y sigan en sintonía de sus radios comunitarias. Tenemos las 7 de la mañana y 23 minutos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. en Gachancipá, sala de redacción. En días pasados, la señora Hilda Medina, primera gestora municipal, Judith Sarmiento, asesora del PMGIO del municipio, miembros de la Fundación Enlaces, la coordinadora de la Oficina Mujer y Género, Shafir Melo, se reunieron en la Administración Municipal con el Consejo de Gobierno encabezado por el señor alcalde José Nicolás Gómez Medina en pro de ejecutar la debida sensibilización a cada uno de los entes administrativos en lo que respecta a la política Mujer y Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, como parte del proceso de la misma. En esta reunión se hace entrega a cada uno de los participantes del Acuerdo 029 de 2012, por el cual se rige la política pública Mujer y Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, dentro del marco municipal, el cual debe ser debidamente analizado y ejecutado en total compromiso de todos en un trabajo mancomunado, razón por la cual se deben hacer agendas de trabajo. Se resalta la importancia y al mismo tiempo se destaca la voluntad política ya existente como herramienta viable de hacer realidades. Gracias a esta reunión, se logra informar sobre el apoyo que se tiene por parte de la Fundación Enlaces. Se hace mención del CCMG como uno de los procesos y efectos positivos de la política pública. Se habla que la política ha de concretarse con los debidos procesos, donde actúan la misma administración municipal, las mujeres, la empresa pública y privada y cada uno de los entes estatales. La importancia de hacer escuela inherente al género y la debida agenda administrativa que abarca los debidos estamentos. En Nocaima, sala de redacción, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de la Oficina Provincial Guaribá, viene consolidando procesos de educación ambiental de Nocaima y Nimaima en el marco del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, en la cual se implementará un plan de intervención social que permitirá la articulación de estos municipios para la selección de los residuos en la fuente. En esta ocasión, el municipio de Nocaima llevará a cabo el proceso y disposición final de los residuos inorgánicos y Nimaima del tratamiento y disposición final de los residuos orgánicos. Esta fortaleza traerá además a esta región un sistema de comunicación y participación ciudadana con las comunidades frente al cambio de actitud y cultura ambiental, de modo tal que se garantice el proceso de selección. Dentro de las entidades vinculadas y que participaron en este proceso están Edgar Fernando Erazo, representante de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, José Gregorio Espejo Jiménez, jefe de la Oficina Provincial Gualibá, CAR, Marta Prieto, trabajadora social, CAR Gualibá, Josué Ortiz Moreno, alcalde de Nimaima, William Castiblanco, sacerdote, también funcionario del SENA y rectores de las instituciones educativas, entre otras entidades. En Silvania, sala de redacción. Más de 70 familias del municipio de Silvania acudieron a la cita de la Superintendencia de Notariado y Registro de participar en las jornadas de formalización de la propiedad que viene realizando la entidad en todo el territorio nacional. Durante su primera semana en Cundinamarca, la Unidad Móvil de Registro ha brindado asesoría a más de 600 familias que necesitan formalizar su propiedad. Y hoy, gracias a las jornadas que hemos realizado en 6 municipios del departamento, podemos decir que estamos logrando realidad el sueño de muchos colombianos, de ayudarles a ser legalmente propietarios, indicó Jorge Enrique Vélez García. En su misión de llegar a los rincones del territorio nacional, la unidad móvil regresará a su recorrido por los municipios de Fusagasugá, Pasca, Arbelá, Espandi, San Bernardo, Venecia y Cabrera para desarrollar más jornadas especiales de asesoría en la formalización de la propiedad. Agradecimiento especial a todos los oyentes por su sintonía. Así finaliza Recorriendo Cundinamarca en esta emisión. Mañana los esperamos con más noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias.